Magüen, buen día, ¿cómo estás? Y Aracandia Patolobos aquí en la radio, ¿cómo estás vos? Buen día. Hola, compañeros, ¿cómo están? Buen día. Hola, Magüen. Aquí buen estamos, compañeros. Mal, compañeros, con el tema de... con el tema de la... Respiro y ya todo me sale $1,000, Magüen. ¿Qué está pasando? Qué difícil. Bueno, a ver, ¿qué está pasando? Pasan muchas cosas a la vez, ese es el problema, ¿no? Uh-huh. Estamos con, bueno, ustedes lo decían, una variación mensual del 2,82, que... A ver, viene reafirmando la tendencia de la variación anterior, que había dado 2,88, o sea, seguimos abajo de los 3 puntos, pero que ya en lo que va del año, o sea, en estos primeros 8 meses, ya hemos superado los 32 puntos de acumulación. Uh-huh. En lo que ha sido este 2021, ¿no? Uh-huh. Y que está alejándose cada vez más de los 29 puntos que había estimado el Gobierno Nacional. Y que si uno lo va a comparar también de forma interanual, ahí ya superamos el 50% lejos, ¿no? Que yo siempre hago esta comparación, pero digamos, si nosotros nos fijamos en las paritarias de aquellos trabajos que están, digamos, con la posibilidad de convenios colectivos de trabajo, no hay muchos casos en donde se haya logrado superar esos 50 puntos. Entonces, lo cierto es que cuando nos ponemos a visualizar justamente lo que sale comer, lo que sale alquilar, lo que sale otro tipo de gastos cotidianos, digamos, no estamos hablando de irse de vacaciones una vez por mes, bueno, se hace un poco difícil, ¿no? Este mes hubo un aumento del salario mínimo vital y móvil, estamos hablando de 29.160 pesos para un salario mínimo, pero que se aleja casi 17.000 pesos de la canasta básica. Uh-huh. Entonces, digamos, esa contraposición aprieta mucho el bolsillo y bueno, y nos pone también en una perspectiva, creo que también dado el contexto de lo que fueron las elecciones del domingo, da mucho que hablar, ¿no? Hay que pensar. Sí. Cuando hablamos, Magüen, de canasta básica, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando básicamente, valga la redundancia, de la ingesta calórica lo que de comemos. Alimentos, claro, que establece el INDEC como, digamos, lo necesario para sobrevivir mensualmente. Ahí se establece por tipo de, digamos, de persona, la característica de la persona, cuánta caloría necesita ingerir mensualmente. Entonces, a partir de eso, se elabora una canasta con los alimentos que cubren esas calorías. Claro. Cuando hablamos de la canasta que mencionamos, que en este caso está arriba de los 46.000 pesos, está referida para una familia tipo. Y una familia tipo heteronormada, de un varón y una mujer de entre 30 y 45 años y dos niñas que no superan los 15 años. Entonces, según la demanda calórica de esa familia tipo, hoy estamos necesitando más de 46.000 pesos para cubrir lo que necesitan mensualmente. Ajá. Ahora también recordemos que es importante esto que estás mencionando, Magüen, respecto a una pareja... hetero, ¿no? Mujer, hombre, porque claro, también las variaciones calóricas, la redundancia, varían también en lo que necesita un hombre y una mujer, según el estudio, ¿no?, que utilizan, en cuanto al consumo, ¿no? Porque una mujer creo que necesita menos plata que un hombre, ¿no?, en cuanto a lo que sí, es consumo calórico. A ver. Esas son, digamos, son parámetros que se establecen, que son totalmente arbitrarios, digamos, sí. Y que está buenísimo, claro, discutirlos también, y que, bueno, que nos habla de una familia tipo, ¿no? O sea, nosotros vivimos con otras configuraciones familiares, sí, hasta sí. Te diría, ¿no? Está contemplado el alimento para mascotas, qué sé yo, si tenés mascotas, digamos, lo tenés algo como un gasto mensual. Si nosotros empezamos a desarmar, digamos, lo que esa familia tipo supone, bueno, hay quienes viven con amigues, hay quienes viven en familias más grandes, son familias más chicas, o están a cargo de adultos mayores, y que ahí también, bueno, nosotros vemos justamente lo que significa la jubilación mínima, que estamos hablando de 25, 26 mil pesos mensuales, la mínima, y si tenemos que comparar en lo que gasta en alimentos un adulto mayor, de acuerdo a si sea varón o mujer, pero se le van alrededor de casi el 40% en alimentos solamente. Claro, entonces, claro. Ahí es donde empieza a visualizarse justamente la dificultad de estas comparaciones, de las comparaciones, no, de lo que salen los alimentos y de los ingresos que justamente no llegan a cubrir de forma consolidada, digamos, estos costos. Claro, por algo tenemos 42% de pobreza en el país, según datos y la forma en que lo mide el gobierno, uh-huh. 50% según los datos que utiliza la Universidad Católica. Bien, ¿qué fue lo que más aumentó en el último mes acá en la comarca? Mira, este mes hubo una variación, digamos, la mayor variación, este promedio fue el rubro de verdulería, uh-huh. Que bueno, que ahí siempre estamos atados a las variaciones estacionales. Claro. Pero sí se dio un repunte de 9 puntos en el rubro de carnicería, que en el mes anterior había estado superando el 1.7 apenas, y que en esta variación entre julio y agosto llegó a los 9 puntos porcentuales de variación mensual. Uh-huh. Entonces, tremendo en un mes. Es un incremento enorme. Es tremendo en un mes, ¿no? En un mes, por supuesto que hay cortes que salen más baratos que otros, cortes que han decrecido, digamos, y otros cortes que han aumentado, pero estamos hablando de un asado alrededor de 860 pesos el kilo, digamos, que eso se ve reflejado... Recorriendo carnicerías, ¿eh? Y bueno, por eso, promedio, porque bueno, por supuesto que siempre quizás enganchás alguna oferta o algo así, pero lo que sí se mantuvo estable fue el rubro almacén, que apenas varió en 0.8%. Ajá. Vos sabés que la anónima de Patagones cerró la carnicería. Yo he conversado con los chicos, porque los chicos que antes hacían carnicería los tienen ahora haciendo reposición, ¿no?, de mercadería. Ah. Y la razón, no vendíamos carne. Claro, es cierto, la anónima. Es que pensá que sí, a ver, Pato, digo, si tenés un salario mínimo de 29 mil pesos y te sale un kilo de carne, estamos pisando los 1.000 pesos, y bueno, digamos, y ni hablar de la vivienda. Nosotros este mes vamos a estar sacando nuevamente el informe de alquileres, uh-huh. pero para que se den una idea, en los que son alquileres publicados, estamos hablando de un monoambiente en zona céntrica de 30 mil pesos. Sí. ¿En Viedma? En Viedma, un monoambiente. 30 mil pesos, sí. Sí, entonces, imagínate que vos tenés que cubrir la vivienda, más los alimentos, más algo para moverte, un transporte, algo, y ni hablar si tenés otro tipo de gastos, es un número fuerte. Sí, claro. Sí. Y eso que en el caso de los alquileres, y vos lo sabés porque trabajás en la universidad, muchos chicos no están alquilando, o sea, no hay mucha demanda en estos momentos en relación a la que va a haber seguramente cuando vuelva a la presencialidad en las universidades, ¿no? Sí, y tampoco diría tanto porque, bueno, teniendo en cuenta los últimos estudios que hizo la Universidad Nacional de Río Negro, en cuanto a esta encuesta, Zona Atlántica, aclaremos, lo que sería Viedma, muchos de los estudiantes, más del 40% de los 500 encuestados y encuestadas, dicen que les costaría muchísimo volver a la presencialidad por esto que estamos hablando de los claro. alquileres, retomar un alquiler para un estudiante y demás, costaría muchísimo por el tema de los aumentos uh-huh. también. O sea, habría más de un 40% del estudiantado que no podría volver a una presencialidad plena por esto de los alquileres. O sea, es bastante preocupante, ¿no? Sí, es algo que quedó a medio camino, entiendo también con la ley de alquileres, que digamos, tuvo un apuntalamiento, digamos, interesante, hubo muchos derechos para quienes somos inquilines, pero también hay cosas que todavía faltan ajustar y que en términos generales el mercado inmobiliario no está regulado. Entonces, digamos, ahí se dan variaciones que exceden, digamos, van por un carril totalmente paralelo a lo que sucede en las otras variaciones de productos y servicios, ¿no? Hay un dato que me llama la atención, ¿no? Porque en los últimos meses, tanto en Viedma como a nivel nacional, se observa un descenso, por lo menos en el ritmo inflacionario, por debajo de los 3 puntos, cosa que hasta hace poco teníamos 4 o 5% mensual, y sin embargo el interanual sigue alto, porque el que marcás vos para la comarca, incluidos los datos de los últimos meses que han dado por debajo del 3%, marca 51.77%, es altísimo, ¿no? Y sí, porque todavía estamos arrastrando, digamos, números más altos de lo que ha sido el año pasado y principios de este año. Uh-huh. Digamos, el impacto de estas variaciones por debajo de los 3 puntos se va a poder visualizar recién más adelante, digamos, en cuanto al interanual. De a poco va bajando el interanual, eso es cierto, pero bueno, seguimos arriba de los 50 puntos. Uh-huh. Claro. De alguna manera, no sé si te lo tengo que consultar a vos o no, porque tu trabajo es fundamentalmente técnico, pero esta encuesta que vos mencionás y los datos que hemos venido teniendo de la Scalabrini y Ortiz de hace un par de años, y lo que pasa en el país con la inflación, de alguna manera lo marcó también la otra encuesta, que fueron las PASO, ¿no? De alguna manera se reflejó ahí también, ¿no? ¿Qué decís, Magüen? Y sí, entiendo, digo, también que hay que tomar nota de lo que esto supone en el bolsillo de las y los trabajadores, y que me parece que otra discusión fundamental es pensar justamente de qué sujeto trabajador o trabajadora estamos hablando. Ya no existe los trabajadores en relación de dependencia como única manera de pensar a los trabajadores. Claro. Y en ese sentido es necesario pensar estrategias para aquellos que no están en relación de dependencia, y que ahí es donde se te escapa el convenio colectivo de trabajo, donde se te escapan otras herramientas que quizás pueden acompañar, y donde tenés una gran proporción de los trabajadores que digamos que no están en una situación tan ventajosa o tan estable como quienes están en relación de dependencia. Tal cual. Bueno, Manuel, ¿algo más para agregar a partir de los guarismos estos de la última encuesta acá en la zona? Guarismo, ¿no? No, que bueno, que a fin de mes estaremos publicando también el informe de alquileres, así que seguramente nos encontraremos nuevamente, y bueno, y a partir de eso tener un panorama un poco más certero de los gastos que implican a los trabajadores vivir acá en la comarca. Perfecto. Manuel, muchas gracias. Gracias, tengas como siempre. Hasta luego, buen día. Chau, hasta chau. Luego, buen día. Bueno, ahí está Manuel Gallo, ¿no? Así es.